Viva la Jota, con Serafín Ramírez. ¿Cómo se nota cuando una persona disfruta haciendo lo que hace? Y es lo que lleva realizando desde hace 47 años don Serafín Ramírez en el programa Viva la Jota, que podemos escuchar los sábados por la mañana de 8 a 9 y los domingos de 1 a 2. Pero qué bien te lo pasas, Serafín. Pues sí, la verdad es que lo paso muy bien, porque bueno, 47 años da mucho de sí, sobre todo que tuve un gran profesor, el mejor que ha asistido, el padre Valeriano Ordóñez. Nunca me cansaré de decirlo porque es la verdad. Y bueno, pues el programa lo seguimos manteniendo en su recuerdo, en su memoria, y porque es una figura que tan amante de Navarra, que defendía la Jota, nuestro folclore, todo lo que era de nuestra tierra, y hay que mantener este programa. Por lo cual lo he encantado. Bueno, pues y para nosotros es un privilegio escucharte el pasado fin de semana dedicado a los hermanos Anoz, ¿verdad? Sí, sí. Que parece, bueno, que yo creo que estáis haciendo hasta una iniciativa para que vuelvan a los escenarios, ¿eh? Bueno, ellos tienen una espina clavada, por llamarlo así. Y es los que Sanfermines, quieren... ¿no? Me parece que escuché. Sí, los Sanfermines, porque el Ayuntamiento de Pamplona se portó muy mal con ellos y quieren tener una gran actuación, una gran despedida en Pamplona. Yo no sé si va a poder ser o no, la tuvieron en su momento en Milagro, en su pueblo, pero quieren tener una aquí en Pamplona, y bueno, no sé qué va a pasar, porque bueno, ya Raúl ha tenido una enfermedad importante, en fin, la vida va pasando, pero bueno, es la gran ilusión que tienen, y en ello se está trabajando lo que se puede. Hoy, en esta ocasión, vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que nos vamos a escuchar el sábado y el domingo, una entrevista y jotas originales de Alberto Gurrea de Andosilla. Podríamos decir que el programa está dedicado a Andosilla, porque claro, son dos partes, una mayor, que es la más amplia, la más larga, la que dedicamos a Alberto Gurrea, y otra a quien fue su profesor, que es José Monasterio Antero, ese gran jotero de Andosilla, con una voz potentísima que la escucharemos ahora, y que nació en 1934 y que bueno, formó un grupo, Navarra Canta, que estaban Félix Lerga, Javier Ojer, José Ezcurra, Víctor Mari Valencia. Yo creo que podíamos comenzar escuchando esta jota tan extraordinaria que interpreta José Monasterio y que lleva por título Noche de Nieve y de Frío. Sobran las palabras, Serafín. Sí, además es que en todo el mundo le conoce por Antero, y Antero no es un mote, es un nombre propio, porque así se llamaba su abuelo, él, el primer nombre de Monasterio es Antero, y un hijo que también se llama Antero. Antero es un papa que hubo en sus tiempos, y es un nombre propio. Pero bueno, todo el mundo se cree que es un mote, pero no. Antero, que todo el mundo lo conoce por Antero, es un nombre propio, y así se conocía Monasterio, que bueno, pues que ha recibido muchos homenajes, ya falleció evidentemente, y que fue el profesor de Alberto Gurrea, que es el invitado en este programa La Jota del fin de semana. Alberto Gurrea es un hombre joven, empezó, como decimos, como Monasterio, siendo un niño en la escuela de jotas, estuvo unos años, pues bueno, fuera, alejado de la jota, pero ha vuelto con una fuerza, una inspiración tremenda. Además es un gran poeta, y escribe unas jotas y está creando un estilo propio y personal. Este año vamos a ver un disco que está grabando con muchas novedades, porque le van a acompañar muchas jotas, muchos joteros, incluso su pareja, Rosa Cerro, muy original y con la mayoría de las jotas originales. Y como digo, con un estilo único, el que tiene Alberto Gurrea. Si te parece, como un aperitivo, como un ejemplo, vamos a escuchar una jota de las que este próximo fin de semana los oyentes podrán oírla también. Es una jota dedicada a Julián Aranaz de Cadrita, cantada por Alberto Gurrea y el hijo de Julián Aranaz, José Manuel Aranaz. Que estar muy atentos a esas finalizaciones de jotas, ¿eh? Tiene muchas variaciones, está creando un estilo muy personal. En este caso, como digo, la canta con el hijo de Julián Aranaz, José Manuel, que es un gran tenor, bueno, un gran cantante, fuera de serie, y va a estar incluida en este disco. Y luego también hay una jota que la canta, en este caso la tenemos grabada a capela, porque son grabaciones caseras, con Rosa Cerro, también de Andosilla, que es la pareja de Alberto Gurrea, y yo creo que merece la pena escuchar esta jota, que también crea un estilo nuevo. Es una novedad lo que está haciendo Alberto Gurrea, que va a evolucionar la jota. Viva la Jota, con Serafín Ramírez. Un antes y un después parece que va a marcar este protagonista, Serafín. Una duda, esta es la Jota de Navarra, el título de esta Jota, la canta con Rosa Cerro, pero que tiene unas cosas, preciosidades, es un poeta de la Jota, ¿eh? Yo creo que ha vuelto con una fuerza tremenda y va a revolucionar un poco el mundo de la Jota. Dice que tiene una gran trayectoria, que bueno, que ahí la Jota Navarra tiene, está un poco estancada, pero que hay que removerla y que es la mejor jota del mundo para él. O sea, que yo creo que está aportando mucho, ya admira a muchos joteros actuales, dice que hay unas voces femeninas en Navarra extraordinarias, en fin, un enamorado de la jota, tiene su profesión, es peluquero, por cierto, y bueno, pero es que es increíble la poesía que derrocha en todo lo que escribe. Y Alberto Gurrea creo que será noticia este año con ese disco y va a ser durante mucho tiempo en el mundo de la jota. con ganas ya de que llegue el sábado a las 8 de la mañana para poder escuchar el programa íntegro. Serafín Ramírez, un verdadero placer escucharte una semana más. Igualmente, Raúl, a ti un saludo y para todos los oyentes de Radio Tudela.